Hola amigos, este es el primer programa de Vino Nuevo al Aire. Los saluda su amiga Blanca. Su amigo Carlos, de la Comunidad Católica Vino Nuevo. Nuestro primer intento por acercarnos hacia ti, acercarnos contigo por medio de la red. Los vamos a estar acompañando en estos 45 minutos. Es un placer, tenemos temas súper interesantes, candentes y cachondos. Así que no dejes de acompañarnos en lo siguiente. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Buenas noches, amigos y amigas podcastnautas. Reciban un cordial saludo desde la cabina de transmisión ubicada en la colonia Tabacalera. Soy su amiga Blanca y los voy a estar acompañando en los próximos 40 minutos en los que abordaremos diferentes e interesantes temas en torno a nuestra comunidad católica Vino Nuevo. También quiero saludar a los amigos que nos hacen el honor de escucharnos en otras latitudes, los amigos de la comunidad San Elredo de Saltillo, también los del grupo de oración gay de Querétaro y a la comunidad cristiana de Panamá. Gracias amigos por su escucha y apoyo. Y de manera concreta con estos programas lo que estamos buscando pues es un espacio de crecimiento, aprendizaje, reflexión de nuestra sexualidad y nuestra fe. Así que esperamos su participación y les recordamos que la forma de comunicarse con nosotros es a través de nuestra línea. El teléfono es 044 55 16 57 29 61 si estás en el Distrito Federal. Pero si estás en el interior de la República, te recuerdo que le agregues el 01 55 16 57 29 61. Ahora, que también te puedes comunicar con nosotros mediante el mensajero de Yahoo en el correo de voz. Así que no lo dudes y escríbenos también a la dirección vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Te esperamos. Y los esperamos gustosos con sus diferentes participaciones. Y bien, como estamos celebrando el día de hoy nuestro primer programa, pues bueno, esta noche vamos a tocar un tema súper interesante, que es básicamente cómo nace nuestra comunidad Vino Nuevo. Así que para efectos de la misma, bueno, pues hemos invitado a nuestro teólogo oficial y de cabecera, Álvaro Olvera, para profundizar en el tema, que de alguna manera pues hemos estado platicando y charlando en los diferentes espacios en los que nos reunimos. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Blanca, buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en el Distrito Federal y en el resto de la República y los que están más allá de las fronteras de nuestro país. Buenas noches. Gracias Álvaro por acompañarnos. Y bien Álvaro, ¿puedes irnos platicando cómo es esto que nace Vino Nuevo? ¿Por qué nace? ¿Para qué nace? ¿Con qué fin? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor los que ya tenemos un poco más de tiempo ya conocemos cómo se formó esta comunidad, pero probablemente muchos de los amigos que nos frecuentan y con los que estamos en contacto ni siquiera saben cómo se formó esto. Así que bueno, darnos unas luces de cómo se fue haciendo esta obra. Bueno, lo primero es, la comunidad nace de un grupo de amigos y de amigas que queríamos hacer algo diferente. Tenemos una historia larga y muy compleja, porque pertenecimos primero a un grupo y después empezamos a reflexionar juntos hasta terminar con Vino Nuevo. Pero bueno, la comunidad Vino Nuevo, ya como tal, con este nombre, nace en el 2002, cuando este grupo de amigos y amigas que nos reuníamos juntos para estudiar temas relacionados con nuestra fe, nos dimos cuenta de que necesitábamos anunciar a otros nuestra experiencia del amor de Dios. Nos sentíamos muy indignados porque escuchábamos historias de exclusión, personas homosexuales, lesbianas, también divorciados vueltos a casar, o mujeres que habían abortado, nos contaban cómo se sentían excluidos, se sentían fuera de la iglesia, por haber tomado ciertas decisiones en su forma de ser, en su forma de amar, en su forma de vivir. Nos enfrentamos entonces, como todo católico, ante la disyuntiva de dejar la iglesia molestos con las incoherencias de nuestros pastores y por esas actitudes de rechazo ante cosas que son realidades en nuestro mundo, que podemos estar de acuerdo o no, pero que son realidades que como iglesia necesitamos atender, necesitamos hablar, necesitamos hacer conscientes. Este fue el origen de la comunidad. Ok, bueno, y nos puedes platicar por qué ustedes no deciden al sentir este rechazo o este aislamiento, ¿por qué ustedes no dicen adiós a la Iglesia Católica? Bueno, porque sabemos que muchas personas de nuestra grey, con nuestra misma preferencia, pues bueno, sabemos que le han cerrado las puertas a la Iglesia Católica en su vida, ¿no? ¿Por qué ustedes no? La razón principal es que estamos locos, ¿sabes? Un día platicando sobre esto, de nos vamos, nos quedamos, decidimos quedarnos, pero no para hacer un lado nuestro malestar por estas actitudes de rechazo. Veíamos que la iglesia, como nuestra familia, es la que nos ha educado, es la que nos ha llevado a la experiencia de Dios, es la que nos ha transmitido la fe, el mensaje de salvación. Entonces decidimos quedarnos, pero usar nuestra imaginación y usar esta indignación y este enojo para hacer algo diferente, algo más constructivo que solo abandonar. Recordando que los profetas de la Biblia no solo se dedicaban a denunciar lo que estaba mal, sino que además comenzaban a vivir de ese modo alternativo que entendían que era la voluntad de Dios, nosotros decidimos emplear nuestras energías y nuestro coraje en construir un espacio donde los creyentes pudieran vivir su fe de un modo más cercano, un poco más actual, más crítico, y sin tener que separar su experiencia de fe de sus opciones de vida. Y eso es Vino Nuevo. Ok, esto está bien interesante, amigos. Pero bueno, yo quisiera hacerte otra pregunta. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas y supongo que todos nuestros amigos que nos están escuchando también. Pero a ver, dime una cosa, Álvaro. Específicamente, ¿la comunidad católica Vino Nuevo es un grupo exclusivo para gays y lesbianas? Es decir, que si yo soy heterosexual o asexual, quiero pensar, entonces ya no entro, ya no puedo ir, ya no puedo convivir. Cuéntame. Okay. Mira, para empezar, somos católicos. Entonces, el catolicismo significa universalidad. Por eso Vino Nuevo no es una comunidad exclusivamente gay. No creemos que pueda haber una iglesia católica exclusivamente gay. No creemos que deba haber una iglesia exclusivamente gay. Porque al ser católicos estamos abiertos a la universalidad de esas expresiones de fe. Por eso nosotros pensamos que, aunque nacimos primero para atender las necesidades de la población específicamente homosexual, muy temprano descubrimos que también en las personas heterosexuales existían casi los mismos conflictos, problemas entre su forma de vivir su sexualidad y su fe, problemas entre si usan anticonceptivos tal o cual, problemas entre si se casaron por la iglesia o no, o si están viviendo su sexualidad antes del matrimonio. Y todos ellos llegaban a nuestra comunidad con el mismo tipo de sufrimiento. Pensar que estoy lejos de Dios por mis decisiones en torno a mi sexualidad. Entonces, fuimos descubriendo que la exclusión no solo se da cuando hablamos de homosexualidad o de lesbianismo, sino también en otras opciones de vida. Tuvimos el caso de una mujer que se casó con un judío y, siendo heterosexual y madre de familia, ella misma fue excluida de su familia, que era católica, por haberse casado con alguien no católico, y fue excluida por la familia de su esposo por haberse casado él con una mujer que no era judía. Y él llegó a nuestra comunidad y trabajó un tiempo con nosotros. Entonces no somos un grupo gay, exclusivamente gay, somos una comunidad. Y ser comunidad significa que cualquier persona que se sienta a gusto con nosotros, que sienta con nosotros una experiencia del amor de Dios, es bienvenida. Si la persona le gusta estar con nosotros, si en nuestras celebraciones experimenta el amor de Dios, esa persona, su lugar en la iglesia puede ser Vino Nuevo. Ok, muchas gracias. Y bueno, Ahorita que estabas tocando esto de que los excluidos, a pesar de que de no ser homosexuales, lesbianas, bisexuales, transvestis, transgéneros, ¿por qué comunidad? O sea, ¿de dónde surge esto de comunidad? O sea, ¿por qué no Grupo Católico Vino Nuevo o Asociación Católica Vino Nuevo? O sea, ¿por qué comunidad? Es, creo que la primera vez que me preguntan por qué comunidad. Normalmente la gente me pregunta por qué católicos, o por qué incluir en nuestro nombre el término católico. Pero bueno, comunidad porque nosotros creemos firmemente que la fe cristiana es mucho más grande que la vivencia de un grupo. Los grupos normalmente tienen pues un objetivo común y unas actividades, y cumples esas actividades y el grupo ya no es parte de tu vida. El grupo es un lugar al que vas a hacer algo, y nosotros pretendemos no ser un grupo, ser una comunidad. Es decir, que la gente no vaya con nosotros a hacer algunas cosas y a cumplir algunos objetivos y después regrese a su casa despegándose un poco de lo que es el Espíritu de Vino Nuevo. Queremos que el Espíritu de Vino Nuevo empape de tal manera la vida de la gente, que la gente pueda seguir siendo parte de esta comunidad, aun cuando esté lejos de nosotros físicamente o geográficamente, porque creemos que lo que nos hace comunidad es el amor, la preocupación de unos por otros, el compartir no solo el pan y el vino en la misa, sino también nuestra vida, nuestras alegrías, nuestros enamoramientos. Por eso queremos ser una comunidad, porque la gente, queremos que la gente se sienta parte de Vino Nuevo, aun cuando no esté en los horarios establecidos de actividades de Vino Nuevo. Y la única manera era pues usar esta utopía, este sueño de ser comunidad. Es decir, somos una comunidad en construcción. Constantemente estamos preguntándonos sobre nuestras actitudes comunitarias, tratando de renovarla y profundizarla y hacerla más hondo. Okay. Bueno, pues como ven, amigos, estamos entrando en temas bastante, bastante interesantes y conociendo más, sobre todo en nuestra comunidad, esta comunidad que tú y yo formamos y de la cual hemos estado participando. Y bueno, pues en este momento es hora de hacer un corte. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo. Al aire. Bueno, amigas, pues aquí, amigos y amigos, aquí estamos de regreso. Les quiero recordar que nuestros números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros son en la Ciudad de México el 044-55-16-57-29-61. Que bueno, les estaremos contestando y por supuesto estará contestando una voz bien cachonda del otro lado para que se pongan en contacto con nosotros. Y si están en el interior de la República, recuerden agregar el 0155 y es 16572961. Llámenos, de verdad estaremos gustosos de recibir sus llamadas. Y les recuerdo que bueno, si esta no es la forma de comunicarse, bueno, está el Yahoo Mensajero, que nos pueden dejar ahí un correo de voz. Y bien, bueno, pues estábamos platicando aquí con nuestro amigo Álvaro. Y bueno, pues básicamente yo te quiero preguntar lo siguiente, Álvaro. ¿De dónde surge Vino Nuevo? Porque bueno, yo he tenido la experiencia de conocer diversos nombres para diferentes grupos gays. Y pues esto como que es diferente, ¿no? Vino Nuevo, está también el grupo Génesis, pero ¿ustedes por qué escogieron Vino Nuevo? Suena como a grupo de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Bueno, tomamos el nombre de Vino Nuevo en referencia al Evangelio. Fíjate, hay un momento, un lugar en el Evangelio donde Jesús dice que su mensaje es un vino nuevo, que no puede contenerse en esquemas viejos, esquemas antiguos, porque entonces el esquema se truena y el vino se desperdicia. Por eso Jesús decía, lo nuevo en lo nuevo. Nosotros queremos ser un chorrito de vino nuevo para la iglesia, y al mismo tiempo somos parte de esta nueva visión de iglesia que están haciendo. En muchos lugares del mundo, los creyentes católicos se están reuniendo, se están organizando para crear una estructura alternativa de iglesia, algo que no tenga que ver con los viejos esquemas, algo que responda al siglo XXI con estructuras más participativas, más comunitarias, más horizontales. Nosotros estamos en comunión con este pensamiento y con esta acción de muchos hermanos y hermanas en todo el mundo, y queremos ser eso, un chorrito de vino nuevo, una novedad, una diferencia que no puede ponerse en los esquemas viejos de ser iglesia, sino que necesitamos un nuevo modelo de iglesia para poder contener este nuevo tipo de vino, para conservar tanto el modelo de iglesia como el vino. Nosotros no podríamos, sería muy difícil que una comunidad como Vino Nuevo, con su visión, con su espiritualidad y sus objetivos, pudiera trabajar en una parroquia que tuviera un catolicismo tradicional, ¿no? Un catolicismo anclado tal vez en 50 o 60 años atrás en el tiempo. Por eso queremos ser un vino nuevo y estamos buscando un modelo de iglesia que sea un odre nuevo. Okay. Y bueno, yo creo que como en cualquier grupo, me imagino, quiero creer que ustedes tienen ya unos objetivos, una misión, una visión, no sé. ¿Nos puedes platicar cuáles son estos objetivos principales? Sí, mira, nosotros trabajamos principalmente dos líneas. La primera, y es la más importante, es acompañar a la gente en un proceso de reconciliación entre su fe y su sexualidad. Creemos que esta es una tarea urgente para todos en la iglesia, no solo para homosexuales y lesbianas, sino para todos los católicos, porque hemos crecido en un ambiente donde la sexualidad, la corporalidad, el erotismo, el placer, se han negado. Siguen siendo temas prohibidos, que no se tocan, que no se hablan. Nosotros queremos ayudar desde el laico más joven hasta sacerdotes y religiosas, madres de familia, a trabajar un proceso de reconciliación, a darnos cuenta que nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestro placer, nuestro erotismo también son un regalo de Dios, que podemos vivirlos desde esta dimensión. Otra de nuestras líneas es que la gente pueda tener una experiencia del amor de Dios, ya sea que la inicie, porque hemos encontrado personas que no han tenido nunca una experiencia espiritual, o que la recupere, porque tuvieron una experiencia espiritual en la iglesia católica y la abandonaron en algún momento que se sintieron rechazados, o bien que sanen, que profundicen su camino espiritual. Nuestra experiencia y lo que hemos ido estudiando nos lleva a afirmar que cuando una persona tiene una sana relación con el Dios de Jesús, que es un Dios de amor, de perdón y de compasión, esta persona solo puede ser una influencia benéfica para su entorno. Es decir, cuando nosotros creemos en el Dios de Jesús y este Dios nos invita al amor, al perdón y a la compasión, nos volvemos mejores seres humanos, personas más compasivas, más amorosas, más perdonadoras. Y eso es un beneficio para la iglesia y es un beneficio también para la sociedad. Y para llevar a cabo estos objetivos, nosotros usamos varios medios. Por ejemplo, los retiros de reconciliación, las experiencias de silencio en Semana Santa. Tenemos también publicaciones, cursos y principalmente la celebración de la Eucaristía y la convivencia. Nuestra convicción es que la fe necesita ser formada con la teología, por eso damos cursos, necesita ser celebrada, por eso tenemos la Eucaristía, y además necesita ser practicada, y por eso tenemos espacios de convivencia. Bien. Bueno, Álvaro, ¿y por qué un grupo católico? O sea, realmente cuando vaya a alguno de nuestros amigos que nunca haya asistido a las reuniones de Vino Nuevo, de repente se espanta, ¿no? Diga, híjole, ¿qué me van a poner a hacer de entrada? ¿Me van a poner a rezar o me tengo que confesar para poder tomar la comunión? O sea, a ver, explícanos esto. ¿Cómo está lo de católicos? Es una pregunta muy común. La gente nos dice muy seguido esto: ¿cómo pueden ser católicos y al mismo tiempo estar abiertos a una cuestión, por ejemplo, la cuestión de las personas homosexuales, cuando la Iglesia católica no está abierta? Yo siempre digo a la gente: nosotros seguimos siendo católicos, nos inscribimos, formamos parte de una larga tradición de la Iglesia, nos alimentamos de los mismos sacramentos, nos acercamos a la oración y a los evangelios como católicos, usando las herramientas de interpretación que nos da nuestra tradición y nuestro magisterio. También estamos aprendiendo de los grandes maestros espirituales de la Iglesia católica, de los santos, de los místicos, de las místicas. Entonces, en ese sentido somos profundamente católicos. Formamos parte de una iglesia, formamos parte de una tradición, usamos la teología de esta iglesia para explicar nuestra fe y para hacerla más fuerte. Al mismo tiempo somos católicos alternativos, un poquito rebeldes contra ciertas estructuras que no nacen de la fe en Jesús, que no nacen del Evangelio, que nacen de ciertas interpretaciones que en su momento eran válidas, que en su momento ayudaron a la iglesia a fortalecerse, a sobrevivir, pero que hoy en día mucha gente en el mundo las considera, y con razón, estructuras que ya no están funcionando para la fe. Nosotros nos rebelamos contra este tipo de estructuras, contra este tipo de interpretaciones. Hay muchísimos teólogos, monjas, incluso obispos, que han escrito a favor de la comunidad gay, que han escrito a favor de las relaciones de pareja gays, que han escrito a favor del derecho de las parejas homosexuales y lesbianas a adoptar niños. Y son monjas, son sacerdotes, son teólogos católicos, pero que han entendido, pues, que la Iglesia necesita dar una respuesta diferente ante esta realidad, muy diferente a la que se dio en la época de Santa Teresa, ¿no? Muy diferente a la que se dio en la época de San Agustín, muy diferente a la respuesta que se dio hace 20 años, ¿no? Cuando el Papa Juan Pablo II comenzó su ministerio, dio una respuesta en un documento, y esa respuesta, siendo respetable, siendo rica teológicamente hablando, ya no es suficiente. Han pasado 20 años y el mundo ha cambiado. Entonces, nosotros pensamos que si ser católico dependiera de algún documento del Vaticano solamente, pues estaríamos muy amolados, ¿no? Porque estamos fuera de algunos de estos documentos que hablan sobre sexualidad. Sin embargo, sabemos que ser católico, la base de ser católico, es el Evangelio, nuestra fidelidad a Jesús, nuestro empeño en seguir a Jesús, en hacer vida el Evangelio. Y si esto es ser católico, somos católicos. Jesús siempre dijo que la Iglesia tenía que estar al lado de los más rechazados, de los más abandonados, para mostrarles el amor de Dios. Y nosotros, al abrir nuestras puertas a la gente que se siente rechazada, creemos que estamos siendo muy fieles al Evangelio. Entonces, estamos siendo muy católicos, aunque de un modo diferente. Álvaro, ahorita con esto que me estás comentando, no sé, me lleno de dudas. Y mi primer duda es, si la comunidad católica Vino Nuevo es una comunidad nutrida, o sea, estamos hablando de que van muchas personas, van poquitas, la participación, no sé, de los chicos o de las chicas es notoria, platícanos. Estamos creciendo. Okay. La comunidad está en un momento, yo creo que es un momento de gracia, ¿no? Es un momento donde el Espíritu está haciendo su trabajo en nosotros y con nosotros. Empezamos, cuando celebrábamos las primeras Eucaristías, éramos tres personas, casi casi en perfecta Trinidad, y teníamos que pagar un lugar para hacer la Eucaristía, llegaban dos personas y el cura. Actualmente estamos teniendo un promedio de 35 personas, 40 personas en cada celebración de la Eucaristía, tenemos dos por mes. Estamos teniendo 20 personas en el espacio de reflexión teológica, que son personas constantes, que son personas que leen, que hacen su tarea, que participan y que están aprendiendo que ser católico es mucho más que aprenderse la salve de memoria. En este momento estamos incluso creciendo a nivel de participación. En un momento vino nuevo, cuatro personas hacíamos todo, ¿no? Como los ángeles de Charlie, y entonces éramos tres y tres hacíamos todo. Actualmente tenemos un grupo de coordinadores, un equipo de coordinadores. Estamos creciendo con la creación de ministerios. Tenemos ya personas dedicadas al ministerio que llamamos diaconía, que es dar la bienvenida a la gente y ayudarnos a repartir el pan y el vino. Tenemos ya un ministerio de lectura, donde la gente dice, yo quiero leer en la misa, yo quiero preparar la lectura para que sea una buena proclamación de la palabra de Dios. Estamos teniendo asistencia a los retiros, y la gente que va a los retiros se queda en la comunidad, ¿no?, a seguir profundizando su experiencia de fe. Yo creo que es un momento de gracia, donde la comunidad se está fortaleciendo, donde estamos llegando a más gente a través de otros medios como este, el podcast, donde la comunidad de homosexuales y lesbianas se está enterando que existe Vino Nuevo y están buscando ponerse en contacto con nosotros. Tenemos una buena participación. Si tú me preguntas a mí, mi ideal sería tener grupos repartidos en toda la República Mexicana con la misma espiritualidad de Vino Nuevo, que pudiéramos celebrar la Eucaristía al mismo tiempo en muchos estados y en muchos grupos en los estados, para pedir a Dios que la comunidad crezca y que la iglesia pueda entender este modo de ser católico y aceptarlo. Ok, pues qué interesante, ¿no, amigos? Esto que nos está comentando Alvarito. Bueno, pues es hora de hacer otro corte, pero regresamos en un ratito. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. Bien, amigos, pues estamos de regreso en su programa podcast Vino Nuevo al aire. Y bien, pues todo esto que nos ha comentado Álvaro es súper interesante, y bueno, pues estamos ya casi en la recta final de nuestro programa. Y bueno, Álvaro, ¿qué, aparte del podcast, obviamente, qué otros medios tienen ustedes para estar en contacto o mantener informada a la comunidad? Bueno, tenemos algunos espacios cibernéticos. Tenemos una página web, la página web oficial de Vino Nuevo. Tenemos también un blog para que la gente pueda ahí también poner nuestros mensajes, recados, avisos, preguntas. Y también tenemos nuestra dirección de correo electrónico. No doy las direcciones completas porque es un poco complicado dar direcciones largas, ¿no?, de páginas. Pero bueno, si la gente nos manda un correo, nos llama por teléfono, con gusto le podemos remitir estas direcciones de nuestra web y de nuestro blog. Y amigos, quédense porque ya casi al finalizar voy a estar dando nuevamente las direcciones y el correo para que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues no la hagan llegar y saber, ¿no? Y bueno, Álvaro, una pregunta fundamental, creo. ¿Vino Nuevo en qué año surge? ¿En qué año surge? Y la siguiente, para unirla o enlazarla, es: ¿Vino Nuevo en el pasado, que ahorita nos va a comentar, el presente y sobre todo el futuro, Álvaro? O sea, ¿qué esperar en el futuro? ¿Qué esperar en los próximos tiempos, en los próximos años? ¿Qué con esta comunidad? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos, por favor. Bueno, el trabajo de Vino Nuevo, te decía al principio, tiene una historia larga y compleja. Empezamos en la semilla, empezó aquí en México en 1998, entonces ya hace algunos añitos, cuando un fraile, un sacerdote dominico, llegó a México con la intención de trabajar con la comunidad gay. Él es el inspirador de todo lo que es Vino Nuevo y de todo lo que hace Vino Nuevo. Él fue durante muchos años, pues, el cerebro organizacional de todo esto y el espíritu que nos animaba a trabajar. Empezamos en 1998 participando en un grupo ecuménico, porque yo nunca había tenido una experiencia de trabajo con comunidad lésbico-gay. Yo trabajaba con personas con VIH-Sida en un centro de apoyo y había trabajado con chavos en situación de calle, pero nunca había trabajado directamente con la comunidad lésbico-gay. Entonces, este sacerdote, Gerardo, me pidió entrar a este grupo ecuménico para aprender cómo era la organización, la creación de un grupo. Después, 2 años más o menos, como 3 años, estuve trabajando con este grupo ecuménico, y de pronto la gente católica que participaba en este grupo empezó a pedirnos servicios específicamente católicos. Nos pedía, bueno, ¿por qué si ustedes son católicos y nosotros también, y ustedes hay un sacerdote, por qué no celebramos la misa juntos? Empezamos a celebrar la Eucaristía una vez al mes con algunas personas, la mayoría de ellos ex religiosos, ex seminaristas, que habían salido de la vida religiosa por su orientación sexual. Y a este intento le llamamos la célula católica, era el nombre oficial, que es espantoso, por cierto. Después, este mismo sacerdote tenía la idea de crear una congregación religiosa, una comunidad religiosa con votos y todo, de gente que se dedicara a trabajar con la comunidad gay. Y el nombre era Hermanos de la Resurrección, es el nombre. A la gente que estaba en ese momento trabajando con nosotros en los cursos, el nombre les pareció totalmente medieval, les pareció tan solemne que les causó mucha risa. Y por propuesta, sugerencia de uno de ellos, Juan Martínez, él nos dijo: oigan, pues vamos a escoger un nombre. Y de repente salió el nombre de Vino Nuevo que él propuso, y el nombre gustó por esta idea de ser algo nuevo dentro de la iglesia. Y entonces decidimos adoptar en el 2002 el nombre ya oficial de Vino Nuevo. Pero tenemos una historia desde 1998 haciendo los primeros pasos, los primeros intentos de esto que se ha consolidado en Comunidad Católica Vino Nuevo. Pues qué interesante, pero yo me pregunto qué pasa en un futuro, ¿no? En lo próximo, ¿qué viene? Híjole. Bueno, ya hablamos del pasado, ya hablamos de cómo está el presente, y ahora en el futuro son más los sueños que nosotros tenemos en el equipo de coordinadores y personalmente. Yo decía hace un momento con la celebración, uno de nuestros grandes sueños es tener comunidades, vino nuevo por toda la República Mexicana. Y si se puede más lejos, más lejos, ¿no? Ya tenemos algunas personas que están contactando con nosotros a través de la red en otros países y nos dicen, oigan, ¿cómo puedo formar una comunidad como Vino Nuevo? ¿O por qué no mandan gente de Vino Nuevo acá que nos ayude, que nos apoye? Como una especie de misión, ¿no? Uno de nuestros sueños es tener comunidades Vino Nuevo en otros lugares, para que la gente católica con una opción de vida diferente y con una sed de Dios diferente pueda encontrar un espacio de crecimiento espiritual, de convivencia. Ese es uno de los grandes sueños, y ese sueño nos requiere pues promocionar más nuestras actividades, llegar a más gente, también tener más gente comprometida, gente que quiera hacer de Vino Nuevo un estilo de vida, no solo una comunidad, sino un compromiso más radical. Pues pensando en el sueño guajiro mío de tener misioneros que salgan a otros lugares a acompañar el inicio de las comunidades católicas Vino Nuevo, pues necesitamos gente dispuesta, gente muy enamorada de Dios, que pueda entregar tiempo y espacio en su vida para esta misión. Otro de mis grandes sueños es poder trabajar la dimensión de la espiritualidad con más profundidad. Sí creo y creemos en la coordinación de Vino Nuevo, que estos espacios donde la gente pueda encontrarse con Dios, hacer una experiencia de Dios, son necesarios para su vida y son pocos, muy contados. Y si hablamos de una experiencia de Dios desde tu situación, desde tu orientación sexual, desde tus opciones de vida, desde tu forma de amar, pues los espacios se reducen. Uno de mis grandes sueños sería un centro de espiritualidad, ¿no? Un centro de espiritualidad Vino Nuevo, donde podamos tener encuentros, retiros, jornadas de oración, meditación, yo no sé, tantas cosas que podemos ofrecer para que la gente crezca en su experiencia de Dios. Ese es otro de mis grandes sueños. Yo creo que es un sueño de la comunidad completa. Ok, amigos, pues hemos escuchado lo que es la comunidad católica Vino Nuevo. Y bueno, nada más rápidamente les quiero recordar sobre los sueños que hablaba Álvaro, que esto es un trabajo comunitario. Si te interesa colaborar con esta obra, puedes ponerte en contacto con nosotros. De verdad estamos necesitando tu ayuda. Échanos la mano y recuerda que nuestra dirección para que nos eches la mano es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Amigas y amigos, por el día de hoy nuestro programa concluye, no sin antes agradecer al staff, a las personitas que hicieron posible este podcast. Juan y Carlos en la operación, también bueno, tenemos a Valentín, transmisión y audio. Muchas gracias, chico, a nuestro querido amigo y teólogo Álvaro Olvera, y a ustedes por toda su participación y apoyo. Se despide de ustedes su amiga Blanca, deseándoles una feliz semana y hasta la próxima. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización. Coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo. Magnatune.com. Audio y controles. Valentín y Juan.